enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Para que lo baile todo mi chile querido. Pascual y su alegría. Se acabó mi soledad cuando tú llegaste y me diste tu calor, me diste pasión. Porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. ¡Uepa! Yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. ¡Las palmas arriba! ¡Cúmbialo! Yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. No te dejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo. Eres quien me da la vida, quien me da el amor. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti. Estoy enamorado, enamorado, enamorado, enamorado de ti. Enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti.